Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Iniciamos Cortos desde la casa. El próximo miércoles 11 de junio a las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se lleva a cabo la presentación del libro ¿Quiénes mataron a Roldós? Una obra de investigación realizada por el escritor y ensayista Jaime Galarza Zavala. La semana próxima se presenta ante el público el libro ¿Quiénes mataron a Roldós? Un texto que se une a los múltiples documentos que buscan desentrañar uno de los hechos más trágicos y cuestionables que haya pasado en la política del Ecuador. ¡Es un gobierno con claridad histórica de lo que se debe! Un 24 de mayo, tras declarar un ardiente discurso en el Estadio Olímpico Atahualpa, el primer presidente democrático de la segunda mitad del siglo XX, Jaime Roldós Aguilera, murió en un accidente del cual dejó muchos cabos sueltos, principio a partir del cual se ha escrito y pensado mucho. En esta ocasión, este libro se presenta aunando el debate público, tiene varias premisas que lo han llevado a aseverar, como lo ha asegurado su autor, que se trataría de un asesinato relacionado con presiones económicas y geopolíticas, tanto al interior como exterior del país. En este libro se señala los posibles responsables del magnicidio, como la Central de Inteligencia Americana, la Inteligencia del Estado Israelí, la Mossad, y altos jefes militares argentinos. La presentación se dará en la Sala Benjamín Carrión el próximo miércoles 11 de junio a las 19 horas. El día de mañana jueves, a partir de las 9 de la mañana hasta las 15 horas, en los predios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará la sexta Feria de Emprendedores, organizada por la Superintendencia de Compañías y Valores, Ministerio de Educación y la Agencia Metropolitana de Promoción Económica con Quito. Gran parte de las actividades económicas de la ciudad están realizadas desde la conformación de negocios familiares y economías domésticas de venta de objetos o servicios. Todos y cada uno de este tipo de actividades conforman el contexto cultural del emprendimiento, que se puede ver en cada esquina, centro comercial o al interior de los hogares capitalinos. En este contexto es que se desarrolla el sexto encuentro de emprendedores, en donde los asistentes podrán informarse de temas como la experiencia de emprendimientos, mercado de valores, apoyo financiero a las pymes, obligaciones tributarias y normas sobre propiedad intelectual, que se realizará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de 9 a 15 horas de la tarde. La exhibición estará distribuida en 40 stands, en donde estarán presentes varias instituciones como la Superintendencia de Compañías y Valores, la Agencia Metropolitana de Promoción Económica con Quito, Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, la Cooperativa 29 de Octubre, Universidad San Francisco de Quito, la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad Tecnológica Equinoccial, la Escuela Politécnica del Ejército, la Universidad Central del Ecuador, además de colegios técnicos, entre muchos más. Un día como hoy, 4 de junio, hace 184 años, falleció asesinado en la montaña de Berruecos, en Colombia, el mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, prócer militar y político venezolano, figura fundamental de nuestra independencia, uno de los más leales y consecuentes compañeros de armas e ideas del libertador Simón Bolívar. Para algunos historiadores, la década más conflictiva, impotente y frustrante se encuentra entre los años de 1820 a 1830, años en los cuales el propio Simón Bolívar, con su frase tan conocida, "He arado en el mar", resume el gran esfuerzo que se desvaneció en aquella época. La pugna de poderes desatada en los nacientes estados de Venezuela, Colombia y Ecuador pronosticaba ya la crónica de una muerte anunciada, tanto para la vida de Antonio José de Sucre como para el sueño de Bolívar. En las montañas de Berruecos, Arboleda, cerca del departamento Nariño, el 4 de junio de 1830, con alevosía y ensañamiento, ventaja y premeditación, murió asesinado Antonio José de Sucre. Allí permaneció su cadáver por más de 24 horas hasta que los pobladores de las localidades cercanas le dieron cristiana sepultura. Al parecer su destino estaba ya pactado. Si en lugar de ir por estas montañas hubiese tomado la ruta a Buenaventura, allí lo esperaba el general Pedro Muerguito. Y si optaba por la vía Panamá, le acechaba el general Tomás Herrera. Y si hubiese tomado la ruta Neiva, lo vigilaba el general José Hilario López. El libertador Simón Bolívar, tras conocer la noticia de la muerte de Sucre, exclamó: Yo pienso que la mira de este crimen ha sido privar a la patria de un sucesor mío. Bolívar, que estaba enfermo en la costa del Atlántico, al conocer el luctuoso suceso, exclamó: ¡Santo Dios! Se ha derramado la sangre de Abel. La bala cruel que le hirió el corazón mató a Colombia y me quitó la vida. Las crónicas históricas señalan que el mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, una vez disueltos los últimos estados departamentales de la Gran Colombia, viajaba a Quito, de la cual se dice estaba destinado a convertirse en el primer presidente de este pequeño país del sur. Gracias por acompañarnos en Corto desde la Casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijo y Darío Males. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.